Bueno, yo no pensaba hacer lo que voy a hacer ahora nunca, pero voy a hacerlo. Voy a hacerlo a pesar de las reacciones encendidas, en particular de aquellos seres humanos que me escribís cosas bonitas en iVoox. O como dice el señor Miguel Ángel Cabrera, los de Vox. Los de Vox. Que es una. Esto es uno de los cabrerismos. Cuando hablamos de cabrerismo nos referimos a las palabras que Miguel Ángel Cabrera se ha inventado creando escuela. Creando una escuela que todos los que escuchamos a Cabrera, pues le tenemos aprecio y nos divierten enormemente sus expresiones. Pero bueno, yo hoy voy a hacer un especial donde voy a leer los comentarios, los últimos comentarios, no todos porque son muchísimos, de la gente que me escribe cosas y me dice cositas bonitas y feas. Pero sobre todo voy a intentar a leer los que me dicen cosas feas, que son la mayoría, ¿no? Bueno, no, sí, son la mayoría, sí, la verdad, sí, seamos sinceros. Bueno, así que estoy en iVoox porque en Spreaker nadie me escribe nada, es una cosa curiosa. Pero bueno, estos son los comentarios, ¿no? Cancerbero, uno que le gusta dar la cara, dice: Converso, te sigo desde hace años, pero no sé cómo puedes tapar u omitir las cosas que hace Cabrera, como en este confinamiento que se lo ha pasado por el forro. Muy bien, aquí el amigo Cancerbero, que no da la cara, así que. A ver, yo tengo la teoría de que cuando alguien se esconde detrás de un seudónimo, no es mi caso, porque todo el mundo sabe cómo me llamo, sabe dónde vivo, y si os fijáis, pues podéis saber muchas cosas de mi vida. De hecho, algunos me habéis reconocido por la calle, me habéis saludado muy amablemente. Todavía no ha habido nadie que se ha ido a agredirme. Quizá al verme, que soy un tío recio, diga, uy, voy a pensármelo, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor no he tenido la suerte. La mala suerte de toparme con ningún mameluco. Bueno, pues Cancerbero se ve en la obligación de que yo en mi podcast haga lo que a él le gusta, que es, por ejemplo, que no oculte o tape las cosas que hace Cabrera. A ver, las cosas que hace Cabrera, que se ha saltado el confinamiento, él lo ha dicho, ¿no? Se ha saltado el confinamiento y lo ha dicho. ¿Cómo taparlo si no lo ha tapado él? Es decir, otra cosa es que lo hubiera hecho a escondidas y tú me estuvieras pidiendo que lo denuncie. Pero es que Cabrera mismo lo ha dicho. Que él se ha ido, creo que dijo que se iba a Toledo. A una barbacoa con más gente. Hombre, pues todos vosotros sabéis lo que yo pienso sobre cómo hay que tomarse en serio todo esto. Entonces, si Cabrera lo ha dicho, ¿qué hago? ¿Qué queréis que haga? ¿Que me ponga en plan profesor? Porque este es el típico comentario en plan profesor, profesor. Cabrera se ha saltado en confinamiento, dile algo. Pero no es dile algo, es no lo tapes. Pues no lo puedo tapar, imposible, ¿no? Simpático. Simpático me dice: Converso, te seguía hace mucho tiempo, pero ya me cansé de escucharte pedir y pedir de todas las formas posibles, ya sea con enlace, gasolina, joder, con perdón, ¿eh? Pareces un cura. No te. No sé qué escribe, porque escribe fatal, no te lees, no le traté y luego lees. Ya sea con enlace, no sé qué. Creo que trabajando tú y tu señora bien podías pedir para otros, pero no, todo para mí. En fin, que no molabas nunca. Leto. Nunca leto. No sé qué nunca leto. Ahora ya casi que das asco. No sé cómo se puede ser tan ruin y tacaño. Que sepa que tienes un seguidor menos y que en algunos grupitos de Telegram se te pone. Como tú te muestras, pesado, cansino, pesetero, tacaño. Suerte en tu camino, limonero. Bueno, simpático. Algunos me recuerdan a los que le escriben a Tolo, ¿no? Que Tolo se pone a leer y no entiende lo que dice, ¿no? Pero bueno, más o menos se entiende, ¿no? Simpático se queja porque el otro día hablé de que tenía un código de Wiglet y lo dije. ¿Cuántas veces lo dije? Pues no sé, que lo dije una vez. ¿Cada cuánto digo lo de la gasolina? Pues yo creo que llevaba, no sé, más de medio año sin decirlo. Entonces, en fin, sí he dicho varias veces lo de los códigos estos de afiliación de Amazon. Pero vamos, que lo digo al final. Con lo cual, mi consejo, amigo simpático, es que, pues si ves que empiezo a decir, bueno, me despido, no sé cuánto, y no olvidéis, clac, lo cortas. Lo cortas. Dice Converso, ¿por qué no cuentas toda la verdad? Dice Antonio Bian dice: ¿por qué no cuentas toda la verdad? Razapal hizo un vídeo pidiendo perdón a la gata y creo que lo omite sabiéndolo. Pues primero, no solo no sabía que había hecho ese vídeo, sino que me he puesto a buscarlo y no lo he encontrado. Pero en cualquier caso, quiero decir, a lo hecho pecho, Razapal hizo lo que hice. Tampoco es que yo dijera, hoy. No, yo comenté primero, a mí lo que más me disgusta de Razapal no es que le dijera a la gata de Rödinger que tienes una figura bonita o algo así, le dijo que, en fin, quiere decir, hay cosas peores, ¿no? O que luego le cacareara, ¿no? Como una gallina cuando la otra se puso nerviosa. Que fue de mala educación. A mí lo que me preocupa de Razapal es que anime a la gente a que no tome medidas que le pueden salvar la vida. Y eso me parece más preocupante que el hecho del cruce que tuvo con Rocío, no sé quién, cómo se llama, ¿no? Dice, no sé si has visto en directo a Quantum Fracture, en debates y demás, pero deja mucho que desear en cuanto a respeto a opiniones contrarias. Es un altivo en cuanto a lo demás, puntos suspensivos. Respeto de opiniones contrarias. Bueno, el tema de las vacunas es muy debatible, a favor casi siempre, dice. Bueno, si he visto a Quantum Fracture, creo que es un tipo agradable, pero que es un tipo que tiene una opinión, entonces cuando pues habla del terraplanismo, pues no puede evitar hablar con cierto desprecio de los terraplanistas, sonrisita y demás. En fin, un pecado o una falta de la que yo tampoco estoy libre, porque yo reconozco que a veces he sido condescendiente, un montón de cosas, y que no es lo elegante. Yo quiero ser considerado con todo el mundo. Pero bueno, he visto lo que he visto de Quantum Fracture me gusta, pero me gusta más el de Datum Blog. Me gusta mucho ese tipo, por lo respetuoso que él, como dije en el podcast donde le hago mención, ¿no? Lorenzo Ferrer Ballester dice: ¡Hala! Ahí te quedas tú y tu mascarilla. Espero que no nos crucemos por la calle, porque habría un pulso de darnos malos ratos. Te desconecto. O sea, hay una cosa que me resulta muy curiosa, es la cantidad de gente que me amenaza con dejar de escucharme. Pero algunos llevan así toda la vida. No sé, Tolo, ¿a ti no te pasa lo mismo? O sea, gente que me has decepcionado, no te voy a escuchar más, y sigue. Y así años. Cabrera le llama a los de Vox, que son los que le pagan los auriculares. En fin. Bueno, P. Garcés dice: antes del Redmi Note 7 miraría el Redmi Note 8T o el Redmi Note 9 Pro, que son los de los pocos Redmi compatibles con 4G Plus, Carrier Aggregation. Pues gracias. Redmi Note 7 o el Redmi Note 8T. Pues buena cosa. Lo único que al final el Xiaomi se ve que lo que le va mal es Waze. Pero Google Maps funciona bien. La batería es verdad que ya ha caído bastante, pero la verdad, como estoy en modo que tampoco quiero tirarlo así sin más, creo que voy a seguir usándolo, ¿no? Audio Reflex. Macho, eres un asustaviejas y un super Flanders. La verdad es que algunos me dedican insultos muy, muy originales. Y os felicito, ¿eh? Eres un asustaviejas y un super Flanders. Yo lo que te voy a comentar de buen rollo... Bueno, menos mal que es de buen rollo, ¿eh? Dice, yo lo que te voy a comentar de buen rollo es que no te hagas el superhéroe por la calle. No vaya a ser que te lleves un disgusto aquí. De buen rollo, pero amenaza velada, ¿eh? Continúa, dice... Además, que es una práctica de riesgo encararse con un potencial infectado. Bueno, pues muy bien. Vale. Trinchera de Tot. Trinchera de Tot, que a lo mejor es un podcast, la trinchera de Tot, ¿no? Sí, en la trinchera hablamos de cine, actualidad, tecnología y actualidad. Charlas informales sobre diferentes temas para compartir. Y aquí está la trinchera de Todd, que tiene ahí algunos episodios. Bueno, pues trinchera de Todd me escribe y dice, en el podcast Vacaciones Pandémicas, dice, intuyo que va por Rupert y Rupert a su vez durante el confinamiento soltaba perlas que intuyo para quién estaban dirigidas. ¿No podéis entablar un diálogo más directo? Menos de lanzar la piedra y esconder la mano o simplemente dejarlo estar, porque a mí me parece que es algo tóxico lo de va por algunos y ambigüedades varias, tanto por parte como por la suya, que también ha usado estas muletillas. Bueno, yo cuando quiero decir, yo con Rupert me comunico con frecuencia. Cuando quiero decirle algo a Rupert se lo digo. De hecho, más de una ocasión Le he dicho algunas cosas, más de una ocasión hemos tenido diferencias, pero vamos, que no es que le escriba a Rupert, es que veo a Rupert cada año unas cuantas veces. Entrenamiento mental, ¿quién será entrenamiento mental? Sí, Esperanza Martínez dice, los niños tienen que practicar deporte sí o sí. Eso fue en referencia al este. Sean Osto dice, me gustaría escuchar esos podcasts en Podimo, que se me cuelga mucho iVoox. Pues mira, si se te cuelga mucho iVoox, usa Spreaker, que es donde tengo alojados los episodios. Y Podimo es un agregador, o sea, Podigo no hace hosting de nadie, hasta donde yo sé, ¿no? Converso, escucha los podcasts de JF Calero, te encantarán. Pues mira, Guillermo, no sabía que tenía podcast, porque sigo los vídeos, así que seguiré los podcasts de JF Calero, que me parece uno de los profesionales del motor y divulgadores más interesantes que hay. Bueno, más cositas, voy a poner algunas más interesantes, ¿no? Una equivocación que he cometido varias veces. Y es que hablo del 15M, o sea, me refiero al 15M, pero le llamo 11M o algo así. Entonces, bueno, sí. La verdad es que cometo muchos errores como esos. Gracias por vuestra paciencia. Ah, bueno, y aquí hay uno de los trolls del camionero geek. Donde hablo de Forfast. ¿Os acordáis el podcast donde hablé de Forfast y el youtuber este? Que luego se filtró una conversación de WhatsApp donde el Forfast ponía fino filipino a su empleado. Dice, pues no sé qué pensar. Uno de tus amigos o podcaster que recomiendas está en las mismas, pero por estafar a personas. Hablo del camionero geek. Esto lo hace más en América Latina y fuera de España. Ostras, tremendo, ¿no? Dice, y aunque lo siga negando, con ver cómo cae cada día su canal, no puedo evitar tapar todo lo que hace. No sé, es tu amigo. Y claro, no vas a ver de otra manera. Eso no le quita, lo transa. Madre mía, pues descifro que tú acusas a Camionero Geek de estafador. ¿Pero de qué estafa? Quiero decir, como dice Camionero Geek, esto es muy fácil detrás de un nick. ¿Serías capaz de decírselo a Camionero Geek en la cara? Lo dudo seriamente. Pero por otra parte, si no tienes el suficiente valor para decirle en la cara eres un estafador, di en qué. ¿En qué ha estafado Camionero Geek? Pues yo dudo que... Vamos, me imagino que sé por dónde van los tiros, pero eso está lejos. Me imagino que te has juntado con un grupito de gente que se intoxica odiando, un grupo de odiadores profesionales de Camionero Geek. Y bueno, yo no voy a entrar en el tema, que es una bobería de niños... Que algunos pues encontraron la forma de hacer crecer su canal acusando a Camionero Geek de cosas horribles, ¿no? De todos los males del mundo. Y desde luego hay otros que también me siguen acusando a mí de, no sé, de promocionarle. Bien, y luego tenemos algunos que realmente están así un poco en contra de algunas cosas que dije en el podcast Europa, la represión suicida. Dice, sois puro odio, la semilla del diablo. Que también es cierto que no sé si lo dice por mí o por otros comentaristas, porque hay mucha gente que escribe, pero escribe como que después de ver varios comentarios ya que se pasan de la raya, pues ya empiezan a decir, desde luego, soy lo peor, no sé cuánto. A buenas horas, dice, Pablo Iglesias no sería capaz ni de gestionar un resfriado en su casa. Ahora resulta que los máximos responsables de este desastre vienen al rescate. Bueno, pues este es otro podcast, otro comentario. En el podcast de Hablemos de Nada, Raspberry y Minecraft, dice, Converso, escucho su podcast siempre que puedo, aprecio su trabajo, etcétera, etcétera. Dice, pero hoy le he escuchado en este episodio invocar a alguien, Reality Cracking, que evidentemente usted ni conoce ni entiende. Hay que hablar con propiedad, porque si no, al final a uno no lo toman en serio. Mire, casualmente fue a través de Miss Reality Cracking que aprendí, entre otras cosas, que para sacarle traspartido a las tarjetas NVIDIA había que echar mano de los controladores propietarios y muchas otras cosas más. No es agradable verle usted caer en un error demasiado frecuente. A ver, es cierto que hice una puya, pero una puya bastante amistosa. Es decir, a Mist, del podcast Reality Cracking, que es un gran podcaster y mejor persona, pues lo conozco. No solo lo conozco, sino que he tenido el inmenso placer de compartir mesa y mantel con él. Es decir, he pasado buenos tiempos en persona, o sea que lo he desvirtualizado. Y la puya que hago, obviamente, es una puya que me permito hacerla entre amigos, pero no hubo más intención. De hecho, luego en privado lo hemos comentado. Es más, él tampoco lo terminé de entender y le pido disculpas por ello. Públicamente, ya que lo hice públicamente, pues le pido disculpas porque no era ni mi intención meterme con él, pero sí lanzarle una puya, como me lanzo muchas puyas con muy buenos amigos, ya que creo que efectivamente es un gran podcaster y le animo a seguir grabando, porque la verdad es que ha hecho mucho por el podcast, ¿no? Bueno, más cositas. Delirante, dice boda. Luego dice uno, Fermín Venegas, dice, un audio donde tocas la política de forma ecuánime y equilibrada. Se me han saltado mis lágrimas como dos choricitos de vela. Bueno, otro comentario sobre Cabrera que a mí ni me va ni me viene. Es decir, yo no soy el tutor legal de Miguel Ángel Cabrera. Es decir, que si queréis decirle algo, pues lo decís a él. A mí es que me parece un adulto. No soy el profesor, el director de su colegio. Luego alguien que está enfadado por el comentario que hice sobre el origen neomarxista de Black Lives Matter. Dice, se te ve, dice Jaque Mate, Jaque Mate 87, se te ve el plumero a la legua. No te has informado ni lo más mínimo sobre el movimiento antifascista. Demagogia absoluta contra la izquierda. Mejor renunciar a todas las libertades, centralizarlo todo y de paso licencia de armas para todos. De verdad que no sé de qué árbol te has caído. Pues mira, Jaque Mate, cuando hablo de Black Lives Matter, me he documentado en la misma web de BLM. Es decir, he citado a la propia web oficial de BLM, con lo cual no sé qué más, qué más necesitas, ¿no? Menudo discurso xenófobo y racista más bien aprendido. Tenemos una sociedad tan moralmente sana que algunos queréis la utilización de armas como en Estados Unidos. Que viene a ser como darle a un mono una escopeta. Por otra parte, infórmate cómo surgieron esos grupos terroristas y quién los financia. Te llevarás sorpresas muy cercanas. Pues en fin. En fin. La verdad es que ya no sé si se refiere a mí o se refiere a otro, ¿no? Y luego tenemos a Engi, que compara el movimiento antifascista con la resistencia francesa, belga y holandesa en la Segunda Guerra Mundial. Y me dice que si esos eran terroristas. Hombre, hombre, no puedes comparar a milicias civiles que lucharon contra los nazis a gente que dice que lucha contra el fascismo y a lo mejor pues impide que Rosa Díez hable en la universidad porque resulta que para estos antifascistas modernos todos los que no piensen como ellos son fascistas. Es decir, si tú ahora cogieras a la resistencia francesa, ¿no? A la heroica resistencia francesa, y los pones a hablar con estos supuestos antifascistas, que simplemente son matones universitarios que no dejan que nadie sino ellos se hablen en la universidad, pues si los comparas con esta gente, dirían, a ver, un momento, nuestra lucha sí estaba justificada y la vuestra lucha antifascista moderna se basa en señalar como fascistas a todos los que os da la gana y encontrar la justificación moral para acabar con ellos. Y ese es el auténtico fascismo. El auténtico fascismo consiste en decir, judío, tú eres un judío, tú eres el que arruina a nuestra nación alemana. Y eso es el fascismo. Buscar culpables, justificarte moralmente y luego romperle las ventanas de los cristales, causar destrozos en nombre de la libertad del pueblo alemán. La cosa es que el antifascismo actual ha heredado mucho del antiguo fascismo y muy poco de la resistencia antifascista auténtica. Y ese es el problema. Entonces, amigo, háztelo mirar tú. Porque los intolerantes son los que están quemando negocios, derribando estatuas, metiéndole fuego a negocios e impidiendo que otros políticos constitucionalistas se pronuncien. Esos son los fascistas. Lo que pasa es que se han disfrazado, se han envuelto en la bandera del antifascismo. Así que bueno, en conclusión, y con eso termino este podcast, me resulta muy interesante que haya gente que escuche mis podcasts a pesar de lo contrarios que son a mis opiniones. Y eso habla muy en favor de ellos. Es decir, me han escuchado, o quizá en algunos casos algunos esperaban encontrarse un podcast de tecnología y se encontraron un podcast de contenido político o de contenido ideológico. Y al final se lo tuvieron que escuchar. Pero sí me preocupa un poquito el sectarismo que hay. Es decir, yo estoy encantado de debatir, pero esas falsas analogías no convencen a nadie, amigos míos, amigos míos. O esto es como justificar los errores de tu grupo con los errores del grupo de enfrente. Pues no, hijo, no. Es decir, eso no significa nada. No significa que tú estés legitimado. Significa que en tus filas tienes corruptos o tienes gente que se pasa de la raya. Bueno, amigos, pues estos son algunos de los muchos mensajes que me llegan y espero que hayáis pasado un rato ameno y divertido. Hasta dentro de muy pronto.